el hígado, el páncreas, los intestinos, el recto, el ano. Cuando nosotros les decimos que ustedes viven en el sistema digestivo, es porque la realidad de sus vidas y mentes funciona exactamente igual a este sistema. Hemos dicho anteriormente que ustedes absorben el combustible y lo convierten en combustión. Es el sistema digestivo que lo realiza, pues al alimentarse de una energía elemento que entró de una forma, ella se irá completamente transformada y con sus elementos transmutados. El sistema digestivo separa, absorbe, canaliza y transforma toda alimentación, sea energía material o energía mental. Con esta explicación queremos que entiendan que son ustedes quienes sustentan al todo. La materia prima puede ser comparada con el reciclaje molecular de las sustancias y elementos que componen la diversidad compleja de la manutención. Significa alear los compuestos dinámicos del todo. La combustión se genera cuando los compuestos energía-elementos se mezclan, creando diversos fundamentos creativos. Estos, a su vez, perciben diferentes grados, puesto que tienen infinidad de matices, ellos se distribuyen cadenciosamente, penetrando en los canales de la creatividad. Para que la combustión se creara, tuvo que existir primero el combustible. La creatividad ya poseía el combustible, mejor dicho la energía. El hombre transformó la energía y, al hacerlo, la convirtió en combustión, puso la máquina de la vida en movimiento y con ello le dio infinitas formas inimaginables. Podemos también suponer que fue la dimensión regular la que se encargó de transformar el combustible en combustión. Ustedes, mundos primarios, captan esta energía transformada y la aplican en sus vidas. El trabajo del planeta Tierra consiste en recibir la basura y transformarla a tal punto que el ser uno pueda digerirla y nutrirse de ella. El verdadero trabajo del planeta Tierra es eliminar lo menos posible de la basura, queremos decir que, si él tiene la capacidad de transformarla, entonces hasta lo inservible se convertirá en servible para el universo. Universalmente la digestión funciona así. La dimensión regular se alimenta mentalmente de la idea, y al digerirla la convierte en miles de millones de pensamientos. Una vez que están analizados, desglosados y canalizados, estos pensamientos pasan por todos los grados y planos que existen en el universo, hasta llegar a la dimensión primaria, pasando también por todos los grados de esa realidad. Todo lo inservible, lo que el cuerpo universal no puede absorber, lo elimina a través de la dimensión primaria, que se encarga de alimentarse con ella, al hacerlo, deberá transmutarla. Si la realidad primaria no existiera, el cuerpo universal moriría, porque esta dimensión se encarga de producir a través de la basura, la combustión que mantiene vivo a la materia, le da la vida y permite que los otros sistemas se mantengan funcionando. Cuando los cristales descienden en sus formas claras, diáfanas, cristalinas, ellos se van opacando y conforme van descendiendo, están totalmente carbonizados y oscuros. Cuando decimos que estos cristales son la combustión del mundo primario, es cierto, esta realidad pone fuego a esa energía, y con ello le da el calor de la vida al ser uno. Cuando se produce lo que ustedes llaman muerte, es porque el fuego terminó, se acabó, y al no tener el calor de la vida, el cuerpo material deja de vivir. 322. Cómo la realidad primaria les pone fuego a los cristales carbones.